En Tal Como Soy somos capaces de transportarte a tu juventud solo con la música, aunque la magia se rompa cuando quieras sacudir tu cabeza. Somos Tal Como Soy. Tal Como Soy. Armandito Fierro. Muy buenos días, señores, con problemas técnicos, pero bueno, esto es así. La estación espacial creo que ha tenido algunos problemas técnicos también alguna vez, por más tecnología de último que estamos utilizando. Estamos en grandes compañías. Estamos en la compañía del señor Scala. Buen día para todos, gracias por la invitación, chicos. Hola, buen día, a pesar de todo. Así que acá estamos remándola como siempre. Venimos de una noche muy alocada, una noche perfecta. Se alinearon los planetas, señor Scala, ¿verdad? Sí, así ¿Cuántos, es. ¿Cuántos planetas ¿cuántos éramos planetas anoche? Éramos... Por lo menos 5 de la banda y otros 4. Y un satélite muy pequeño. Un satélite muy pequeño que estaba girando alrededor nuestro, literalmente, contando toda su experiencia y aventura con 2 años y medio. Claro, debe estar durmiendo. Igual era la mentalidad más adulta de la mesa que había anoche, así que... Porque estar cantando We Will Rock You con 2 años y medio, nos cagó a todos, literalmente. Sí. No. ¿Usted qué cantaba a los 2 años y medio? No sé si cantaba, mi abuelo me enseñaba a recitar tango. Y me acuerdo, a los 2 años y medio me lo sabía entero del tango que me hiciste mal, y sin embargo te quiero, por eso sos el mensajero del alma del arrabal, pero me lo sabía entero, ahora me acuerdo de esa parte, imagínate que... Y el abuelo estaría chocho, sí, porque sí, el nieto ya cantaba tango. En mi caso me pasó algo parecido, yo aprendí justo el 31 de Julio Sosa, también. Mi abuelo me llevaba algunas borracherías, hoy rockería, en ese tiempo había que ir con un cuchillo... Porque se comía asado. Claro. Le mandamos un beso a Pedro Pariola, de Pariola Choca, que pone buen fin de para Tal Como Soy, no cambien nunca, se los quiere. Capo, gracias. Pedro Pariola, el alma mater, el verdadero plomo del rock. Otro beso para Paola, que nos está saludando con la mano. Hola, Pau, ¿cómo estás? José Luis de Lancón, taca, pone. Cantá si no querés morir tras las rejas, jejeje. Mirá vos, qué capo Joe, gracias. ¿El Joe nos está escuchando? Sí, claro. Bueno, yo con el Joe tenemos un arroz pendiente, así que te lo voy a hacer ahora. ¿Cuándo nos juntamos? Joel, Joel, Josué. Josué queda ahí. Josué, ¿cuándo nos juntamos a comer el arroz? Anoche vinieron los chicos de Jena. Sí, no, es un amigo el Joseph. Aprovechemos. Aprovechemos y se vienen de nuevo y lo incorporamos. Muy, muy buen técnico, Josué. ¿Vos tenías algo que comentar sobre Luis Pietanesi? Sí, Luis Pietanesi está cumpliendo ciclos o está cumpliendo programas. ¿Qué te puedo decir? Rock en Línea está cumpliendo un año más. 49, Marcelo creo. López, te mandamos un beso muy grande. Josué, esperamos que se alineen los planetas pronto. Paola Fredes Scott, hola chicos, se los quiere. Y bueno, y a Pietanesi, feliz cumpleaños. Marcelo López, hay que incorporar un abogado a la banda. También, claro. También. La cooperativa del teclado. Lo que uno piense hacer con la banda, siempre se te va a complicar. También tecladista, pero claro, también, muy bueno. También guitarrista, la rasca muy bonita. Pero siempre las complicaciones en la banda, que hay que tener un abogado que salga adelante a transar desde el punto de vista lindo. O sea, que salga a pelear por la banda a la parte legal. Te mandamos un beso muy grande, Marce. Paola Fredes dice, mi papá me cantaba la marcha de San Lorenzo. Ah, mira. Qué bien. Bien. Qué bien. Muy bien, muy bien. Ayer estuvimos de festejo en la acera. Sí. Pirotecnia fría. El Escala, Don Escala, Caruso para los amigos. Hay un Caruso, después vamos a aclarar de qué se trata, pero hay un Caruso malo y hay un Caruso bueno en la vida de un niño. Hay un Caruso que corta árboles y hay un Caruso bueno que los planta. Cuéntenos un poco cómo salió todo eso de la vida de Caruso. La vida de Caruso. Y bueno, después entramos en la vida musical, la vida de Escala. Sí. Bueno, la banda actual en Jena, que después hablaremos un poco de la génesis de la banda en sí, pero la anécdota es que el hijo de un gran amigo, el cantante Facundo Rodríguez, Acu, en el ambiente, prácticamente es un amigo, un integrante más de la banda, tiene 2 años, va a cumplir 3 años, si no me equivoco, y el enano se inventa historias con los nombres de cada uno de nosotros, cada uno de los tíos, tío Caruso, tío Pablo. Y así a cada uno me conoce, tiene miles de tíos, efectivamente. Y un día se puso a contar una historia mía, un Caruso, que cortaba árboles, que iba a la escuela, no sé por qué en ese momento era un Caruso malo. Depende del día, si nos ha visto, ¿no? Caruso bueno, Caruso malo, Caruso que va a la escuela. Así que va por ese lado un poco la anécdota. Qué bonito que te hayan rendido de alguna forma tan inocente. Una historia, un homenaje a Caruso, un apellido no muy nombrado. Hola Verónica, te mandamos un beso. Puede ser, viste que hay un... Es como un poco simbólico, si bien no tenemos nada que ver, porque en Sicilia prácticamente cualquier persona te cruzas la calle va a tener el apellido Caruso, viste. Mis tatarabuelos eran de esa zona. Mi abuelo materno, obviamente, por ser el segundo apellido, era Caruso. No hay relación con el cantante, con Enrico Caruso, pero viste, esas cosas en la vida uno nunca sabe. Igual que mi otro apellido Escala, no. Son todos muy musicales. ¿Por qué no? Y ahora pasamos rápidamente a la parte musical. Bueno, Seba Escala es músico tecladista de la banda de rock mendocina Jena. Y ha sido miembro también de Kashmir, tributo a Led Zeppelin, ha tocado y toca con Felipe Straiti, Sephiroth también ha tocado con Eclipse y muchas bandas más. Hoy está acá en Tal Como Soy. Y bueno, y recién nos estaba contando que también tuvo un lujazo pertenecer al Sonda Project, nuestro querido Sonda Project. Sí, aprovecho para mandarles un saludo a Ernesto Vidal, a Tuti Vega, a Fede Prieto, para cuando lo vean o si lo están viendo, pero la verdad que con la gente que más aprendí fue en esa época que tocaba el Sephiroth en Kashmir y en Sonda aprendí muchísimo. Sí, muy interesante. Parte de la historia, más allá de que yo tuve la suerte de estar ahí, parte de la historia de cierta música de rock de acá, muy, muy, muy copada. Hace poco también que estuve en el Wine Rock, un par de periodistas de Buenos Aires se interiorizaron y conocían de ese tipo de música de acá, conocían de Matar, conocían del Sonda. Así que a veces en Mendoza hay una dimensión de música que... No voy a decir que no valoramos, porque sí se valora, pero que cada vez más importante difundir, me parece, a nivel cultural, más allá de cada uno de nosotros como músicos en particular. Ahí hay un acervo cultural muy importante en Mendoza, el musical, ni hablar. Así que es un placer que me hayan invitado y que inviten siempre músicos. Este programa está muy bueno, por eso uno después los puede recopilar. En la página de Facebook están los podcasts subidos, pregunta al aire, sí. Porque están buenísimos verlos, yo siempre los veo compartidos, sí. Para los oyentes, ¿dónde se tienen que meter? talcomosoy.org. Ah, ¿qué, bien. ¿Qué edad tenés, Caruso? 34 años. Y tan virtuoso, yo lo veo así, desde mi punto de vista, tan virtuoso, 34 años, ¿qué edad empezaste? Porque ya te veo como el hijo de Aku, que con 2 años y medio ya empezabas a tocar. ¿Cómo fue la música? Es bastante interesante porque no, si bien mi abuelo escuchaba un poco de tango, nunca hubo mucha música en mi casa, ¿viste? Sí hubo algo simbólico, me parece que definió mucho, que es que había un piano en la casa de mi abuela materna, que llegó a acumular 50 años sin tocarse el piano. Yo empecé tarde, habré empezado a los 15 años. Debo haber empezado tipo 15 años, que es relativo eso, tarde o temprano. Pero de esos no pianos fue, con llave, que nadie claro, tenía la exacto, llave. Exacto. Y cuando empecé a estudiar, yo estudié guitarra clásica al principio, antes de dedicarme a ser tecladista. Pero un día me enamoré del piano, agarré y me dejaron empezar a tocar en el de mi abuela. Ya estoy hablando de los 20 y pico años. Pero bueno, fue como decisivo, viste, fue abrir una cuestión simbólica en mi casa. Mi abuela tenía como un amor-odio con el piano y el hecho de que otra persona de la familia tocara la liberó ciertas cosas bastante más positivas, ¿viste? Y aparte tocar el piano, no golpearlo, como un animal. Un beso muy grande, Vilma, otro beso muy grande a Pablo Sánchez que está viendo. Ustedes siguen hablando, yo tengo que responder a los mensajes que me están llegando. Muy bien, muy bien. Muy bien. O sea, no, empezó como Charlie García, tocaba el piano como un animal. ¿Y la abuela lloraba? La abuela lloraba. Espero que si lloraba haya sido emoción. Mi abuelo era más sensible. Lloraba, era como somos los tanos, ¿viste? Re sensible. Él sí, lloraba como de alegría. Más adelante, ya cuando empecé a tocar otras cosas. Sí. ¿Y usted es un nieto de esos? Hijo también. Pero de los que dicen, a ver, ¿qué quieren que toque? Así... Y complace a todo el mundo, llega, abre el piano. ¿Qué quieren escuchar? ¿Es de esos o impone su propia música? Es buena pregunta. No, yo extraño, viste, eso más allá de lo familiar. Hay una parte de esa cultura de juntarse a tocar que me gustaría que fuera más amplia, viste. Depende de dónde está uno, por ahí con grupos de músicos y todo. Mi familia me está escuchando por ahí, no sé si le guste mucho, pero hay que... Está bueno a nivel familia tener espacios para escuchar música, tranquilos, para tocar. Por ahí no se da tanto como uno quisiera. Sí, toco el feliz cumpleaños en la fiesta, eso no me pueden decir. Cuando mi hermano se fue a vivir a Australia le toqué el himno. Soy de hacer esas cosas así más simbólicas, no somos de juntarnos tanto y tocar música. Y cuando quiere enamorar a alguna niña, de cualquier latitud, porque sabemos que he viajado también, sí, ¿usted cómo encara? ¿Cómo compra ese corazón? Tiene un piano, le voy a poner esto, muy buena pregunta, le voy a poner una situación. Usted quiere estar enloquecido, totalmente enloquecido, con una niña, con una mujer. Y dice, le voy a entrar por el lado de la música. ¿Con qué encara? Bueno, muy buena pregunta. Para los oyentes, no quiere decir que funcione lo que vamos a decir. Pero bueno, el mundo de la radio y de la música es una fantasía, así que metámonos en la situación, ¿no? Primero que nada, si uno está interesado en alguien, está interesado en algo de la persona. Entonces, si... es un secreto profesional. Vamos con el secreto profesional. Estamos acá. Uno creo que lo que trata es buscar un punto en común, una conexión. Tratar de empezar a inventar algo en el piano con otra persona, aunque no sepa tocar. Entonces le planteo un grupo de notas, planteo un par de cosas por ese lado y empezar a improvisar. Entonces sumo, yo siempre he sido de creer que la música es un juego, una improvisación constante y que no es un... Si te pones a pensar el simple hecho de ponerme a tocar ese piano que estaba cerrado, para mí era decir, bueno, esto está acá, lo hacía cuando di clases y hay pianos también en las escuelas, lo desarmo, los hago tocar a los chicos, mientras no se rompa, que eso es un mito, señor, el piano no se rompe, el piano es un dinosaurio gigante que tenés que darle con un martillo para romperlo. Una guitarra se te puede romper, un violín se te puede romper. Yo tengo una pregunta sobre el piano, que si el piano no se rompe, ¿por qué algunas personas que tocan el piano no te dejan apoyar nada sobre el piano porque dice que se desafina? ¿Es correcto eso? No se va a desafinar, pero hay que tener en cuenta que no es un mueble, es como apoyarlo con una guitarra, no lo vas a hacer. por más que no vaya a influir la acústica, ponele que se rayó o algo, pero sinceramente uno no rayaría el auto porque vas a rayar un piano, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces es un poco por ese lado, me parece. Nos está escuchando Vilma Beatriz López desde Buenos Aires. Mándale un beso. Saludos, un beso. Vilma. Sí, Beatriz. Vilma, sí. Muy bien, muchas gracias. Un beso grande. Los fabulosos Berkeley Boys. Una película donde dos pianistas se disputan a la chica que canta. Diga que sí, que la vi. ¿La vio, Scala? Sí, la vi. Bueno, estos dos pianistas... En el futuro, cuando llegue a mi casa. No, mi inglés anglosajón, entonces no lo sé pronunciar bien. Pero la historia es una rubia divina, tipo Marilyn Monroe. Ellos dos, dos caleros tocando el piano, pianos encontrados. Y ella se sube arriba de los pianos de cola, ¿no? ¿Se suben los pianos de cola o se sube...? Ella entra de cola. Los pianos eran de cola. Ella entra de cola arriba del piano, de está cola. Bien, está bien. Y ellos dos se la disputan a la chica, ¿no? Bien. En el caso de que a usted le pasase algo parecido, pero siendo solista, ¿no? Teniendo otro compañero tocando el piano, como en el caso de la película. ¿Usted la dejaría subirse al piano sabiendo que no se puede apoyar nada? Qué pregunta difícil, no. No era la respuesta que esperaba. Viste, es como la realidad versus la ficción. Viste, la ficción, estás con una chica, ves el escritorio, tirás todo, viste. O estás en el escritorio, tenés los teclados, la computadora, el monitor, el controlador MIDI, para los músicos que me están escuchando. Y seamos sinceros, ¿no? O la cámara de fotografía, ¿no? En la película la tiran, la rompen por todos lados. Vos llegás, de repente, al escritorio y ves todo eso, que está muy carísimo. Y le decís, ¿y no te parece que hay otros lugares más cómodos para sentarse? No sé, ¿no querés un café? Y has respondido... Muy bien, porque le voy a contar, mi vieja teníamos un Falcon en casa, ¿no? Y mi vieja se quería sacar una foto arriba del capó. Me encanta. Cuando empezó a hacer pie, mi mamá, cuando se empezó a hacer pie para subirse, mi papá la miró como diciendo, ¿qué vas a hacer? Está bien. Haciendo burdas comparaciones, el capó de un Falcon es similar en tamaño y en robustez a un piano de cola. Así que has respondido acertadamente. Chica, olvídense de subirse al piano de la escala porque la va a sacar a los bolsazos. Seguimos con el reportaje exquisito y serio, como corresponde en una mañana federal. Nos fuimos a la mierda. Sí, vamos. Scala es un tipo que yo conocí, como siempre se conocen a las personas, que empiezan en una forma incipiente, a través de un, hola, ¿qué haces? Y después termina usándote el baño. Así lo dejaron anoche. Los cinco tuvieron que ir al baño. Parecían minas que se iban a hacer una selfie. ¿Qué tal comió anoche? Cualquier cosa del baño, claro, la gente, había un bebé también, así que... ¿También fue el bebé? Si fue el bebé del baño, ese será el problema. ¿Quiere que le agregue más? Hasta el gato de la cinta va al baño, tiene la cajita. Yo digo, en algún momento le habrá caído mal las comidas a los muchachos, estaban nada. Todos gustosos, ¿eh? Para nada, un disco, un pollo al disco ahí impresionante, nos han tratado muy bien. Sí, ¿no? Muy ¿Y cómo bien. Corresponde tratar a los amigos... a través del tiempo que va transcurriendo, porque me acuerdo que yo lo conocí, tecladista, no sé por qué hago señas, creo que me está filmando cinta. No, todavía no. Estoy publicando en las redes sociales avisando para que la gente también nos cuente cómo nos está escuchando. Muy bien, con Céfiro lo conocí a la escala, y yo lo veía que es un tecladista... como no hay otro, porque son todos personas individuales, salta mucho. ¿Por qué salta tanto en los shows? Es fácil. Y mete la pata arriba del teclado. Meto la pata, sí. Meto la pata bastante, pero eso se dan cuenta pocos. Todos los músicos metemos la pata. No, bueno, más allá de. ¿Usted se cree un Jethro Tull del teclado? Hace el 4. Hace el 4 cuando toca. Es más simple, parece una cuestión de acting, escénico, algo así, pero es más simple la cuestión. Ayer me preguntaba también Naku, el cantante de la banda, así que es por una cuestión de la dinámica del instrumento. Yo empecé siendo guitarrista, por ahí, si bien no guitarra eléctrica, te permite un poco más de movimiento y el teclado lo tenés quieto enfrente. Entonces vos tenés que moverte un poco para llevar el ritmo, para tener comunicación con la gente con la que estás tocando. No te podés ir a donde están tocando eso, entonces te tenés que inclinar, tenés que saltar un poco hasta para verlos, para tener una dinámica en el escenario. Básicamente va por ahí, una cuestión de descarga de energía. ¿No se le ocurrió como al Marcelo López decirme en un momento, te voy a tirar el teclado, agarrarlo en el aire? Y yo, se me vino a la cabeza un viejo video de Queen donde Brian May y Freddie Mercury tiran la guitarra y uno la agarra. ¿Usted se animaría a tirar el teclado al público que después se lo devuelvan, por supuesto? Casi tiro uno en un show, pero era de tanto moverme. Necesito algo para atarlo. Ahora prácticamente van atados. Sí, me animaría. Son un poco pesados, ¿viste? Sería bueno, complicado. Tendría que estar muy atento, pero sí, es buena idea. El problema son por ahí los cables. Bueno, acá el amigo que es fotógrafo puede decir, para sacar fotos y los cables. Ah, no, ¿viste? No, podrías acomodarme, me ha pasado mucho con Ale Pizarro cuando saca fotos. Che, acomódate los cables, no los puedes tapar, no se pueden sacar. Claro, porque las zapatillas blancas, dice el Pizarro. Pizarro dice... Los micrófonos y los cables, olvídate. Pizarro siempre dice, las zapatillas, compran zapatillas blancas, también vienen de color negro. me cagan la fotografía. Bueno, de hecho pasó eso, que queríamos sacarnos un par de fotos y había muchos enchufes de plug en la radio, y hubo que sacar un par, así que no van a escuchar las voces por ahora, nada más. Yo he visto gente camuflar las zapatillas de una manera... Impresionante. Lona arriba, no, tela. No, trabajo artesanal. Artesanales, sí. Dígalo. Con cinta aisladora. Cinta aisladora negra en los zapatos. El problema después es enchufarlo, porque por ahí no encontrás, viste, el enchufe, y lo enchufás en el tornillo, lo enchufás en cualquier lado. Fue despedido, sí. Como Elton John despidió al sonidista en el show de hace unos años en Buenos Aires, que se quedó como en estos momentos la radio sin sonido. Elton John, bastante cabrón, lo llama al sonidista en vivo y viene el sonidista a tocar y a ver que por qué no sale el teclado al aire, y una vez que se lo conectó y anduvo adelante de 50.000 personas, estadio de River completo, lo despide. Imagínate que el flaco ahora tiene una verdulería. Nunca más trabajó en sonido. A mí pasó algo similar, salvando las distancias. No me pasó con Elton John, pero me pasó en Mara la Rana, que me caía agua arriba del teclado, pero me lo solucionaron rápido. Tuve que parar porque caía agua y se había sembrado el teclado. Me iba a prender fuego, me iba a electrocutar. No estaba quejándome por cualquier cosa. Y me gritaron desde la barra, el sonido y la administración en general. Y correte para el otro lado. Me lo solucionó rapidísimo. Era o un vaso arriba del teclado. Claro, que ya dijimos que no se puede. No se puede. Así que... Un balde. Claro. Pero colgado. Íbamos a estar cagados con el tempo, porque de acuerdo a cómo iba a caer la gota. Claro. Y la banda iba. Lo ponías en una nota. El tema de tenías que ponerlo en la nota, esto para los músicos, que fuera con la tonalidad del tema. También. ¿Viste? Okay. Y que fuera a tempo, por lo menos poneme a tempo, le decía. Vamos a empezar a entrar en un tema más escabroso. Más escabroso, porque hasta ahora ha sido todo pura joda jarana. A ver. Estamos haciendo una bolsa de empleo con Cinta Miranda, porque, a ver, es Mendoza. Entonces, reconocemos que cada músico tiene su trabajo. Y de acá han salido músicos mecánicos dentales, han salido músicos albañiles, músicos panaderos, músicos electricistas. Y la gente necesita de todos los oficios también, porque bueno, van ocurriendo cosas, ¿no? En las casas. Escala Caruso, aparte de ser un eximio tecladista, ¿a qué se dedica? Bien, por suerte, entró la música, he sido profe muchos años. Así que de hace casi 5 años que me dedico exclusivamente a la música. Trabajaba en una bodega, a pesar de que como viste anoche no tomo vino, pero trabajé en una bodega y ahorré un tiempo con eso. He tenido algunas profesiones ahí en el medio. No sé hacia dónde apunta tu pregunta, qué es lo que querés. No, para incorporarlo al listado. Uh-huh. ¿Con qué? A ver, Escala Caruso, ¿a qué se dedica? ¿Alguien necesita de su servicio? Nosotros decimos, llámalo a Caruso. Muy bien. O sea, en el rubro vinos estuvo trabajando. Estuve trabajando en el rubro vinos. ¿Y dentro de la bodega, qué? Yo básicamente lo que hacía era escuchar las demandas de los jefes y decirles si correspondió o no que lo hiciera y ver cuál era mi trabajo, porque creo que en los años que tuve nunca entendí cuál era. que, no voy a decir el nombre de la bodega ni los jefes. Si Nico me está escuchando por ahí, se va a reír. Te cuento una, muy buena. Cuente. Mire, segundo día de laburo. Por algo estoy en la música, señora, usted que escucha. Estoy en la bodega, entra un proveedor, segundo día. Y a mí ya me habían advertido cómo era, viste, la gente enojada, que cobraba, que esto, que lo otro. Yo estaba en la administración poniendo números en una computadora, que es lo que uno hace. El proveedor viene y quería que le firmaran un cheque, que se lo habían hecho mal. Voy al jefe, el jefe me dice que no puede. Y cuando vuelvo con el proveedor me dice, vos me estás tratando de boludo. Digo, literalmente. Claro, yo me quedé, no, mirá, escuchame, no podés lo que me dijo. Ah, entonces, bueno, volvé y preguntale, ¿qué? ¿Están tratando de boludo a mí? Bueno, dale, le dijo, se fue. Y cuando fui a hablar con mi jefe me dice, bueno, ¿a qué vino esta persona? Vino a cobrar y quería saber si lo estaban tratando de boludo. Le dice, para Aku, que dice que soy literal. Y bueno, suavecito. Me dijo, la segunda vez que vino, eran amigos, parece personal. Y me dijo, che, fuiste y le dijiste eso. Y sí, vos me dijiste eso. Era muy fácil. Le trasladé el inquieto. Sí, quiero decir que trabajaba bien. Era mucho cargar planillas, hacer un montón de cosas. Pero la parte personal no se tenía que mezclar, no podían venir a molestarte. La gente trabaja en un comercio, como Pablo debe saberlo. Vos haces tu trabajo y tenés que, con los clientes distinto el trato, pero el resto, los que trabajan en el ambiente, proveedores, todo, es como que estás la misma. Es como los músicos, ¿viste? Te tenés que tratar bien entre todos y con el público más todavía. No y sé, y se habrá un poco optimista. Se habrá probado y catado algunos vinos. No soy de tomar, ¿sabes qué? Eso es muy loco en Mendoza. Sí, he tenido la suerte de que me han convidado algunos vinos así como amigos y los probás como algo distinto, ¿viste? Es como el chocolate negro, ¿viste? A todos nos gusta el chocolate, pero viste que el que no le gusta el chocolate es medio marciano, o tiene alergia y puede terminar en el hospital. Pero el que es medio marciano son pocos. Pero el que le gusta el chocolate no siempre le gusta el chocolate negro, digamos, ¿no? Di muchas vueltas, pero sobre todo para no asumir que vivo en la provincia de vitivinícola provincial y no tomo vino. Le estoy mareando, señor. Juan Osvaldo Camps, ¿cuál bodega esa para no comprar el vino? No. Abrazo al capo y a tal como soy. Mirá, no te preocupes porque la bodega esa exportaba nada más y se debe haber fundido, ¿no? Pues no querían venderle, no era lo suficientemente bueno el ambiente de Mendoza para venderle, así que no hace falta decir. Otro músico y hombre de radio. Y hombre de radio, también le estamos haciendo el aguante, escuchamos, aprendemos también de Juancito Camps. Le decimos Juancito porque es lo más cariñoso. Juan es lo más cariñoso. Es un niño cuando es feliz. Es realmente un niño cuando es feliz. Y te cuento una pequeña anécdota de Juan cuando vino Stickman a ganar el control. Bueno, sí. Y el señor Bigote, King Crimson, ajá, Tony Levin. Yo lo vi feliz al Camps, pero lo vi rejuvenecer, lo vi convertirse realmente en un niño, pero un niño a ver, afortunados, de esos que saben de qué se trata y lo disfrutan al momento. La verdad que fue con coequiper mío, teníamos que cuidarlo, una seguridad, pusimos coches blindados, pusimos tanta infraestructura ese día, acreditaciones con 2 meses de anticipación estábamos dando, sí, porque imagínate, había que acercarse a Tony Levy en la firma, entonces ahí hubo un despliegue, ahí hubo un despliegue espectacular de seguridad. Sin embargo, Pat Macelotto, ya sabes que voy a contar, que le quisiste chorear las baquetas, Pat Macelotto, acordate que hay que entrevistarlo a él. Sí, estoy contando la anécdota. Como Pat Macelotto se la vio venir, ¿sabes qué le dijo? Te las regalo, antes que me la afanen te las regalo. Gracias Juancito Khan por el momento. Un saludo a Tony Levy y a Pat Macelotto. Así muy macanudo. ¿No? Bueno, seguimos adelante con... Bueno, una pregunta sobre los cruceros, hágale. Él es músico de crucero. ¿He de vomitar en los barcos? Y no tomo, no, si tomar alcohol puede haber sido. No, tuve suerte, pero porque caía a trabajar los cruceros cuando fue el huracán Irma. Así que me acostumbré de la peor manera, nos evacuaron. Llegué y me mandaron un barco distinto al que iba a estar, así que no tenía ni oportunidad de vomitar. Del Princess Caribbean pasó a la Cuyanita. Claro. Hacerlate como pueda. ¿Cómo es esa experiencia de tocar? Es intensa, y la verdad que es haber vivido. Yo estuve 2 meses afuera nada más, cortito, fue un contrato corto el que hice, pero cambios tan grandes de cultura, del simple hecho de viajar, porque fue en Estados Unidos y de ahí salías al Caribe, ensatabas en Miami, viajabas por el Caribe tocando, pero en realidad no viajabas, estabas dentro del barco todo el día, así que no era un crucero de placer, no es tanto como uno imagina, tiene todo lo bueno que uno imagina y toda la parte del trabajo que uno no se lo imagina, pero es bastante loco, ¿no? No sé, es tan grande lo que tengo en la cabeza, podés preguntarme cosas particulares del trabajo de la gente, de todo, porque te voy a contestar, porque si no nos alcanza el programa de la cantidad de cosas que vi, que experimenté. Una anécdota, ¿se enamoró arriba del crucero? Porque ahí suelen ocurrir algunos flechazos. Sí. No sé, ¿en este momento usted está en pareja? No. Bien, puede contar. ¿Se enamoró Nos crucero? Están escuchando desde Perú, Beatriz Montalbán, desde Asturias, España, Yolanda Sastre López, un beso muy grande. Qué a las lindo, dos. Besos para todos. Y en Perú, el guitarrista de esta banda era peruano, Antonio de la Cuba. Así que después nos va a ver seguramente en Facebook, si no está conectado ahora. Bueno, cuéntenos, ¿se enamoró? ¿Vio algún flechazo que dijo? Tengo que decir algo, y esto no es demagógico, no se ve... más o menos estadísticamente, toda la gente que vive en Florida, que es uno de los lugares más poblados, en el crucero que viví, compartíamos con por lo menos 300 chicas de Narcido y 400 hombres, no vi mujeres como las que hay en Mendoza, que es donde vivo, o como en Argentina. No hablo solamente de la parte física, ¿no? O estética, la variedad intelectual, de pensamiento, de ideológico, de belleza también. Entonces era un poco loco, porque uno viaja muy lejos y no encontrás los lugares, te llaman la atención todo, pero sinceramente las mujeres mendocinas son mucho, mucho más interesantes, me parece. Así que no tuve ningún flechazo fuerte. Conocí, no te voy a mentir. ¡Minitas! Lo que me llamó la atención es que... Un beso muy grande a Merche desde Barcelona, nos está escuchando. La Merche. Le se ve mate a la Merche. Sí. Tú una oportunidad la tiene uno en la vida. Se va a un mate a una barcelonesa. No, pero estamos bien de luz. Estamos bien. Sí, nosotros le damos ya para... Ya llegó el otro invitado... ¡Ahí llegó! ¿Sabes quién llegó? Eminem. Llegó Eminem. Si quiere armar banda con un cantante, así de decir, ¿qué armamos? Vamos, arranquemos. Seba, un sueño. A ver. Uf, qué buena pregunta, pero viajar tocando, sinceramente, pero con Hiena, con una banda propia, porque viajar tocando fue hermoso, era uno de mis sueños que cumplí en el crucero, ahora el definitivo sería eso, viajar tocando con Jiena a los destinos que sean, pero siempre en movimiento. ¿Qué es Jiena para vos? Jiena es muchas cosas, porque es un proyecto que combina tocar con Juan Pablo Staiti, que ha sido quien me ha inspirado en muchas partes de mi desarrollo musical. Me llegó a conocer también a los chicos fantásticos con los que toco, aprovecho a nombrarlos, a Horacio Muni en el bajo, al Pablo Sánchez en la batería, a Currón en la voz, obviamente el Juanpa Staiti ahí en la guitarra. Así que significa pertenecer a un grupo en el buen sentido, en el que te valorás como individualidad y como grupo, que eso es muy difícil, porque a veces los grupos te pierden o no te valoran lo suficiente. Acá me siento valorado, me siento útil y productivo a nivel músico, que eso también es difícil, y creo que me va a dar la posibilidad, estoy seguro que me va a dar la posibilidad de difundir culturalmente y la energía que tenemos, así que es mucho, significa mucho, sinceramente. Les agradezco a mis compañeros de banda que todo lo que siempre dan en todos esos niveles. Que ¿cuándo estamos escuchando el disco? Muy buena pregunta. Yo calculo en un mes que termine la masterización, una cosa así. ¿Lo van a mandar para los países del norte? Para los países del norte, ajá, donde masterizan los enanitos en Warner. Así que va a ser interesante. No, decimos todo que el Felipe tiene una gran injerencia, tiene una gran actividad en la banda. Cuéntelo. Sí, en realidad él tiene una actividad, desde mi punto de vista, no es una actividad sino un apoyo moral, sí, porque en realidad la banda hemos producido nosotros el disco, así que él nos ha ayudado con la opinión y con el apoyo incondicional que tiene. Ofelia Cuadra. ¡Qué capa! Hola, Seba, beso, genio. Capa, un beso grande. Ya está con Singer Quartet, también girando por los cruceros. Ellos ya son intérpretes VIP ahí en los cruceros, ya llevan años. ¡Qué genio, Ofe! Gracias. Le mandamos también un beso a Dora María Luciérnaga, que nos está escuchando desde Asturias. Impresionante, gracias, Dora. Un beso. Sigue hablando, Armandito. No, le doy cinco minutos más. Me refería a Felipe porque, claro, te los está cruzando permanentemente y tiene un oído tan lindo para decir, metele por este lado, metele por aquel lado. Entonces, exacto, me imagino que cada vez que en algún tipo de esas reuniones que se hacen de como la de anoche, pero en la casa de Felipe, escuchan atentamente la opinión y bueno, es para tenerla en cuenta. Nada más que por eso. Sí, coincidimos. De hecho, cuando estábamos mezclando, que la hora continuó, están continuando la mezcla en el mismo estudio de Diego de Negri, aprovecho para saludarlo, con Z4, Felipe los está produciendo, y a la par íbamos escuchando algunas cosas nuestras y coincidíamos, ¿cómo decís? Porque exactamente es una opinión de alguien, sobre todo más allá de lo musical, de alguien que te quiere, alguien que te aprecia como amigo, porque ya es más una relación por ese lado, de compañeros de banda y de amistad con el hijo, con él. Yo soy un poco menos técnico en mi creencia de la música, a veces es más interesante lo que te pueden dar alguien que ya te conoce a nivel personal de lo técnico, porque consejos técnicos el Feli le puede dar a todo el mundo, que esto está bien y esto está mal, pero consejos estéticos y consejos personales no le va a dar a todos, no le vamos a dar a todos, por una sensibilidad que uno tiene con alguien que aprecia, así que esa es la parte que más aprovechamos de él. Seba, ¿considerás que en el panorama rockero mendocino hay algo que se tenga que mejorar? Qué buena pregunta, ¿no? Yo creo que por ahí nos damos con un caño muy fuerte en todo. Voy a hacer la comparación que más puedo aportar yo, que es la comparación que puedo hacer con lo que vi en Estados Unidos, con lo poco que experimenté, los músicos de los cruceros, compartí. Pero bueno, creo que se puede comparar porque compartí laburo hasta con gente que había estudiado en Berkeley, en Estados Unidos, tenía una formación muy buena. Y creo que estamos muy bien en Mendoza. Se ven músicos y se ven bandas tremendas. Y es como, te voy a hacer la comparación como le hicieron a Ginobili. Cuando el entrenador de los Spurs fue a ver el estadio, el lugar donde entrenaba Ginobili, miró y dijo: y acá entrenabas y saliste con el nivel que salís, ¿cómo haces? No tenés comodidades, no tenés todos los elementos técnicos y igual te apañás y salís para adelante. Yo creo que nos hace falta no darnos tanto con un caño y buscarle la vuelta, buscar apoyo entre todos o como corresponda para darle el bagaje y el apoyo que merece, como cualquier otra actividad cultural o de educación o todo, que se hace mucho con lo que se tiene. Así que habría que aprovechar con más recursos, yo creo que se aprovecharía más. Gracias, Seba. Si alguien quiere ponerse en contacto con vos, ¿cómo puede hacerlo? Muy bien, tenemos las páginas de la página de la banda en sí, Hiena Oficial, tanto en Facebook como en Instagram, y Seba Scala Caruso, que es el Facebook, en el que pueden encontrarme, ver algunos videos, ver sobre todo lo que uso para música, me parece es lo más importante para difundir, porque es algo más allá de lo personal, al que le gusta la música, escuchar, puede entrar, ver algún video, ver algún teclado, ver algo que le interese. Gracias por la gracias visita. A ustedes, por favor, gracias, sí, gracias. Ha sido un placer tenerte acá. Y bueno, ya te traeremos más adelante cuando con quieran, la banda directamente. Sí, sí, sí, venimos a tocar. Ya hemos venido a. Hacemos un acústico o algo, sí, sí. Buenísimo. Sí, sí, sí. Un fuerte aplauso para el Caruso Bueno. El Bueno. Gracias, gracias. Y ahora nos vamos a escuchar la agenda rockera mendocina que preparamos para vos. Tal como soy te acerca a la agenda rockera mendocina del 26 de mayo al 1 de junio. Sábado 26 de mayo, 20 horas, Rock Under Volumen 1 en Titanium, Independencia 650 de Godoy Cruz. Sábado 26 de mayo, 22:30 horas, Guerrero de los Sueños más el Amague Tango Fusión en La Quimera de Rashid, 9 de julio 226 San Martín. Sábado 26 de mayo, 23 horas, Áspera en Mendoza en N8 Estudio, Mitre 1709, Ciudad de Mendoza. Sábado 26 de mayo, 23 horas, La Taba Country en La Reserva, Rivadavia 32, Ciudad de Mendoza. Domingo 27 de mayo, 20 horas, Kalina Manju en Lobby Bar, San Martín y Peltier, Ciudad de Mendoza. Domingo 27 de mayo, 22:30 horas, Che Compadre Acústico en El Rinconcito, San Martín Sur 991 de Godoy Cruz. Viernes 1 de junio, 21:30 horas, AMI, tributo a AMI Winehouse en el Teatro Independencia, Ciudad de Mendoza. Viernes 1 de junio, 22 horas, Tren Nocturno Swing Call y Blues en Alma Patio, Beltrán 681 de Godoy Cruz. Viernes 1 de junio, 22:30 horas, Artemis Íntimo y Acústico en el Resto del Teatro, Chile 1218, Ciudad de Mendoza. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com.